Ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Así es, amigues, llegó el momento de salir a la cancha con un equipo disminuido y con las ausencias de Ceci Nota y Rorró. Con Gra, que sale a jugar a pesar de una lesión que la tuvo en duda hasta último momento, pero dispuestos a dar todo por la camiseta en los próximos 120 minutos. Y la pelota en el aire enciende la pasión. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en su camas. Nadie duerme ya en su camas. Nadie duerme ya en su camas. Horas, 3 minutos acá, comenzando este Ruta Alternativa con 13 grados, una humedad de 88%. Como me encanta los 10 kilómetros de visibilidad, eso me encanta. Pueden ver todo, no se pueden ni chocar ni nada porque hay mucha visibilidad. Digo, porque a la mañana empezamos con los choques, que chocó este. No. 10 kilómetros de visibilidad acá, sí, acá, la Ruta Alternativa. Buen día. Buen día. Eso, ahí está, buen día. Perdón. Estamos arrancando el programa, se nos mezcló acá, se nos metió un poquito, sí. Uno de los temas de esta semana, porque arranca el Mundial, por supuesto, y estamos imbuidos, impregnados, atravesados, bueno, en fin, de todo un poco, no sé si es Tony Yuska, después tradúzcalo en otro momento, pero todo eso, porque en todos los momentos, en todos los horarios, en todas las circunstancias, sí. Hay un reporte desde Rusia que no tiene nada que ver a veces con nada, pero no importa. Hay un reporte desde Rusia. Igual conocimos, así que bueno, imbuidos con eso. Conocimos algo de Rusia, porque en esas miradas está un poquito la zona donde está cada uno de los estadios, donde concentra cada una de las selecciones. Y bueno, este pueblito, esta cosita en el medio de la nada, pero bueno, sí es así. Conocimos también lo que pueden comer los turistas que tienen una moneda de euros importante en el bolsillo. Claro. Todo eso. Bueno, este es uno de los temas que seguramente... Seguro de los temas que esta semana nos va a traspasar, como decimos nosotros. También nos va a traspasar el tema del aborto, la ley por la despenalización, por la legalización del aborto. Mañana es la última sesión en comisiones y el miércoles entra al recinto con una sesión que va a empezar a las 11 de la mañana y se supone que se va a votar a las 7 del día siguiente, del jueves, con una vigilia que va a hacerse por todos lados. Van a estar ahí pendientes en muchos pañuelos verdes afuera y en las escuelas, como hoy ya se está anunciando. Y bueno, eso lo vamos a seguir muy de cerca todos estos días. Tiene que salir. Lo dije yo, Ariese, tiene que salir. Tiene que salir. Es otro tema. Pero bueno, ya dijimos que Roxana le mandamos un abrazo. Ajá. No va a poder venir. Lo mismo pasa con Ceci, que no va a estar presente hoy. Nico está acá en los controles. Caro, en acá, toda la, barriendo toda la zona en la parte de producción. Uh-huh. Y ya sabemos que está allí a la intemperie en Escobar. No, ¿cómo a la intemperie? No, bueno, no tiene donde estar. Lo único está que se bien, sale, me imagino que es otra temperatura. Mirando la intemperie por la ventana, claro, al lado de la chimenea, le gusta más. Me gusta más, bueno, me gusta más eso. Muchísimo más. Me parece muchísimo más eso. Yo siempre me pregunté cómo hace Pablo para hablar tan arriba a esta hora de la mañana. Ahora entiendo. Si sí. Está parado con su cuellito polar en el medio de Escobar. Claro, sí, y sí. Y con el rocío o escarcha abajo. Bueno. ¿Vamos? Vamos, ¿a dónde vamos? Dirías? Con música. El viejo Papo. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy durmiendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh, no. Que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Santiago del Estero, comunidades sin agua potable. Las comunidades de El Caburé y Las Lomitas continúan sin acceso al agua. La situación es grave, ya que las personas toman agua de las lagunas cercanas. Para visibilizar la situación, los habitantes de ambas localidades han tomado diversas medidas de lucha, como el corte de la Ruta Nacional número 16 el pasado 13 de marzo. No obstante, no han obtenido respuestas. En Las Lomitas lograron el compromiso de la instalación de un aljibe comunitario, pero hasta el momento no se ha cumplido con el acuerdo. Fumigados en Mar del Plata. En la mañana del jueves, la asamblea de vecinos del barrio Camet se encontraron en el municipio para visibilizar y manifestarse por las fumigaciones ilegales que se realizan cerca de la zona. Los habitantes de esa localidad de la zona norte de Mar del Plata empezaron hace más de un año a detectar diferentes casos de forúnculos en la piel, sobre todo en de niños. Los vecinos presionaron para que la sala de salud correspondiente evaluara lo que estaba sucediendo. La conclusión fue que esas manifestaciones en la piel son producto de los agrotóxicos con los que se fumiga en las proximidades del barrio. Sí. 5 presos fueron asesinados en Victoria. 5 detenidos fueron asesinados el viernes en la unidad penal número 5 de Victoria, Entre Ríos. Se trata de Matías Rodríguez, Marcelo Weber, Justo Silva, Vladimir Casco y Brian Alarcón. Las autoridades del penal indicaron que se trató de una pelea entre presos. Aun cuando pueda ser cierta la versión oficial, cabe recordar que los agentes penitenciarios cobran su salario para resguardar la integridad y la vida de los seres humanos que el Estado resolvió encerrar. Proveedores de Adidas cierran fábrica. Casi 170 personas se quedaron sin trabajo. La caída de las ventas del mercado local, la suba del costo y sobre todo la apertura de las importaciones impactó en las empresas que le fabrican a Fazón al gigante textil. En las últimas horas, Extreme Shear, licenciataria de Adidas, cerró la planta de producción de zapatillas que operaba en la localidad de Esteban Echeverría y despedió a 35 trabajadores. La compañía había echado 112 operarios en septiembre. En la planta de Coronel Suárez también hay inconvenientes por la caída de la producción. Alco debe 2 meses a sus empleados de Catamarca. La empresa alimenticia Alco, perteneciente al grupo Canale, debe los salarios de abril y mayo a 120 trabajadores. Aducen demoras en el pago de la producción exportada. La situación de los 120 empleados de la conservera catamarqueña sigue siendo alarmante y los empresarios continúan sin dar respuestas. La denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación tampoco surtió efecto. La situación se arrastra desde diciembre. Presencia de militares de Estados Unidos e Israel en calles porteñas. Se los vio esta semana en Plaza de Mayo y en las inmediaciones de la Casa Rosada y el Banco Nación. La diputada Nilda Garré y el diputado Walter Correa solicitaron informes. En un primer momento se dudó de las imágenes que circulaban esta semana por las redes sociales. Luego se fue confirmando que eran verdaderas. Militares con sus uniformes de fajina de Estados Unidos e Israel moviéndose como si nada en los alrededores de Plaza de Mayo entre la Casa Rosada y el Banco Nación. Hasta ahora el gobierno de Macri no ha dado explicaciones. Docentes heridos en Chubut. En horas de la mañana del domingo, un vehículo impactó contra el acampe de los trabajadores apostados frente al Ministerio de Educación de Chubut. En la agresión resultaron heridas varias docentes. Una de ellas, Marta Muñoz, debió ser hospitalizada por un golpe que sufrió en su cabeza. Se encuentra fuera de peligro. Trabajadores presentes denunciaron que el atropello fue intencional y que este no ha sido el único episodio de agresión en los 82 días de conflicto. El conductor, que parecía estar alcoholizado, fue detenido. Puertorriqueños se movilizan por la independencia. Varias organizaciones sociales, en compañía de agrupaciones políticas, marcharon ayer en la capital de Puerto Rico. Esta ha sido la 5ª marcha independentista, de independencia ya. La marcha comenzó a las 12 horas y los manifestantes reclamaron la descolonización, la libre autodeterminación y la independencia de Puerto Rico. Las organizaciones de la actividad estimaron que hubo una concurrencia de entre 8 y 10 mil personas. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Acá estamos, acá volvimos a Ruta Alternativa. Muy bien, cuántas cosas para estos días. Empieza la semana y la semana empieza como con cantidad de cosas, ¿no? Ya sé, antes que me carguen, ya lo digo directamente. Perfecto. ¿No? ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Sí? ¿Le parece bien? Bárbaro, sí. Genial. Bueno, un programa, como siempre, cargadito con toda la información que estuvimos diciendo. Vamos a pasar por los medios comerciales hegemónicos que nos nutren de una cantidad de información a la cual debemos prestarle también su atención por lo que implica para cada uno de todos los habitantes acá de, uh-huh, de la Argentina, de la República Argentina. Pasó la semana pasada, comenzó esto de las amenazas y que tuvo la garganta poderosa, todo lo que sucedió en esos días. Bueno, sobre eso hoy vamos a tener una entrevista para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está haciendo esta seguridad que están proponiendo y que estas denuncias que están generando y las mentiras que se están llevando adelante por parte del gobierno. Sí, que aparte es la segunda vez, por lo menos la segunda vez que nosotros lo sepamos. No es la segunda, hay más, pero bueno. Sí, seguro. Sí, tan notorio que cargan contra organizaciones sociales, organizaciones que además están vinculadas con la lucha por los derechos humanos de determinados lugares. Antes fue con Correpi, ahora es con la gente de la Garganta Poderosa. Sí. Y bueno, ahí está el ministerio comandado por Patricia Bullrich. Perdón. La piba, la pato. Sí. Así como le dicen los íntimos. Uh-huh. Como lo dijimos al principio, hoy es una semana muy, muy importante para la legalización del aborto, para esta ley que se está pidiendo. Vamos a hablar seguramente a tener una entrevista con respecto a lo que significa para todas las que están apoyando, es muy diverso a esta ley del aborto gratuito, seguro y... Legal. Seguro y gratuito. Sí, exacto, al revés, bueno, está de todas las formas posibles, lo que se busca es lo mismo. Así que bueno, sobre eso vamos a tener una entrevista también más adelante. Nos faltó la semana pasada que tuviéramos la columna de Martín, ¿no? Martín Lischivsky. Bueno, hoy la vamos a tener, hoy vamos a ver qué nos trae Martín con su columna y bueno, por supuesto, toda la información que viene de todos los de nuestros lados también. Así es. Bueno, nos llegó un audio. Sí, nos llegó un pedacito de una charla que dio una socióloga francesa, Monique Pinson-Charlotte. Sí. En la cual, digamos, si se desprende algún título de la charla, es hay una guerra de clases de los ricos contra los pobres. Monique Pinson-Charlotte es socióloga, como dijimos recién, es experta en las élites económicas y políticas. Y es una de las investigadoras que desde la década del 70 se ha venido metiendo en Francia, particularmente en Francia, pero se ha venido metiendo justamente con los ricos. Digamos que es, me parece que es trasladable a cualquier otro rincón, no es solamente una cuestión francesa. Esta charla la dio en París, esta charla de la cual vamos a compartir un par de minutos, la dio en París en septiembre. Pero bueno, las circunstancias nuestras han hecho que se recordara esta charla y se retomaran algunas de las nociones, de los conceptos que Monique Pinson-Charlotte puso, vertió en esa ocasión. Así que bueno, lo que vamos a hacer es escuchar la voz de ella de fondo. Yo entiendo que la mayoría de quienes nos escuchan pueden directamente escuchar en francés y lo van a entender, pero por si hay alguno que no pueda hacerlo, lo que vamos a ir haciendo es leer la traducción tal cual nos llegó, porque tampoco nosotros podemos hacerlo. Ben, je vois un rapport de force effectivement violent. Mais en même temps, comme spécialiste, disons, de la violence des riches, je dis que... Veo una relación de fuerzas efectivamente violentas, pero al mismo tiempo, como especialista en la violencia de los ricos, yo digo que el que siembre la violencia recolecta la cólera. Lo que intentaré mostrar es que los trabajadores hoy son tratados como costos, gastos, recursos, materias primas, recursos productivos, a partir del momento en que la violencia de los ricos deja de ser visible. Y en esto es interesante que aquella violencia de los que quieren suprimir el salario mínimo en Francia, que piensan que los trabajadores cuestan demasiado caros, es una violencia generada a puertas cerradas, en la sala de estar de los barrios ricos. que no es visible. Yo les digo a toda esa gente que defiende los intereses de los poderosos, de la oligarquía, a los que pertenecen, de la oligarquía a la que pertenecen, yo digo que son defensores de la burguesía, que son militantes del sistema neoliberal y que los trabajadores quieren defender también sus intereses y su derecho a simplemente vivir normalmente en esta tierra en la que están de pasada como todos nosotros. Hay una guerra de clases que lleva a cabo los más ricos contra los más pobres, en las que los más ricos y los más poderosos se adaptan perfectamente a las nuevas tecnologías que se desarrollan en la sociedad y de las cuales se apropian. Y los trabajadores, las clases medias y las clases populares, son dejados de lado. Hay una frase del Papa Francisco que creo que es preciosa. Dijo: los obreros han pasado de un estatus de explotados al de desechos. Y en esa noción, como dije antes, de costo, de carga, de desecho, de parásito, de paria, de matón. Y se pregunta a Monique Pinzón Charlotte, ¿quiénes son los matones? Y se contesta: en nuestro último libro decimos, son los defraudadores más ricos que roban recursos fiscales al Estado francés, decenas de millones de euros. Si pagaran sus impuestos a la altura de sus fortunas, ya no tendríamos un agujero en la seguridad social, ni déficit, ni deuda pública. Hay 85 personas en la Tierra que concentran tantos recursos como la mitad del planeta. El año que viene serán 60. Vamos hacia una especie de infierno terrible para las clases populares. Para nosotros, la burocracia, la tecnocracia, a nivel de Europa, es una forma de matar la democracia. Quiero decir, pone una cortina de humo que impide la comunicación entre los ciudadanos y los oligarcas que hoy ocupan todas las instituciones, como el FMI, que no son instituciones elegidas democráticamente, que son instituciones creadas por los oligarcas para defender sus intereses a nivel mundial. Bien, esto forma parte de estos minutos extraídos de una charla, como ya dije, muchísimo más larga, y donde, bueno, a mí por lo menos me llamó la atención algunas cosas dichas por su nombre, ¿no? Como, claro, como oligarcas, que hacía un montón de tiempo que no escuchaba esa palabra, pero que, bueno, es definir las cosas por su nombre, ni más ni menos. Exactamente. Son oligarcas. Exactamente, y la actualidad de lo que se está viviendo, ¿no? Porque es exactamente, sea esto un recorte del año pasado, que hoy vuelve septiembre del año pasado, que tampoco además, es tanto, pero que sigue, que es importantísimo por lo que hoy está pasando. Exactamente, el concepto que es absolutamente, está a la vista, pero que no está tan repuesto como esto de que el Fondo Monetario Internacional no es una entidad democrática, no hay en ningún lugar donde se elijan sus autoridades. Es una institución armada por 20 corporaciones a las cuales les interesa defender sus intereses. Sí, seguramente vamos a hablar también de la reunión que se realizó este fin de semana. El 7G. Seguramente. Y y bueno, esto, ¿no? Que la guerra la están llevando adelante aquellos que nos despojan. Sí. Esto, tenerlo bien presente. Bueno, nada, eso queríamos compartir. Queríamos compartir estas impresiones de Monique Pinzón Charlotte. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. de lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Acá estamos, 8 y 26 de la mañana, 13 grados. Se anuncia para hoy a la noche algunas lluvias y ya a partir de mañana frío, dice mucho frío, muchas bajas temperaturas, dice que viene un aire frío, muy frío, no sé de dónde exactamente, pero bueno, eso es lo que hay que prepararse. Hoy vamos a estar con 16 grados de máxima, es lo que me está diciendo el tiempo y creo que con eso es... Sí. Está pasable. No hay viento, no se siente el viento. La verdad que salir a mañana un lunes no. Siempre uno siente más frío del que tendría que tener a veces. Uh-huh. Pero hoy no. Hoy la verdad que no se siente. Bien, bien. No, digo, nos mandan mensaje desde España, particularmente desde Barcelona. Ajá. Franca está escuchándonos por allá. Se agradece. Digo, no sé si es necesario la foto en la playa. No sé, la diferencia, digo, podríamos evitar la foto en la playa y diera lo mismo, ¿vio? Sí, gracias, exacto, por escucharnos. Exacto. Después seguiremos con los saludos porque sí queremos saber cómo está la temperatura, cómo está la escarcha y cómo está todo por el lado de Escobar. Y ahí está Pablo Brambilla. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Perfecto, maravillosamente bien. No sé, sí, percibo una especie de peste, no sé si será peste amarilla. No, no tanto, pero algo así, decir, algo así. Percibo peste en el estudio, ¿no? Sí, algo así. Correcto. Pero no, bueno, no confundir con la peste amarilla, que es otra cosa. No, por supuesto. Menos mal que tenemos un estudio moderno, hay una mampara en el medio de la mesa que divide los micrófonos. No, está bien. Atenti con los barbijos, ¿eh? Sí, sí. Pato Burris por ahí puede mandar alguno de esos que está usando las distintas represiones, ¿eh? Por ahí podrían ser útiles. Por acá, a punto de llover, ¿qué quiere que le diga? ¡Opa! Bueno, en fin. Parte del clima, del tiempo meteorológico, mejor dicho. Sí. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos un poquito con una lectura de los medios masivos comerciales y estatales? ¡Fantástico! Muy bien. Entonces, por supuesto, el oyente de la oyenta se fue a dormir el viernes a la noche y dijo, más sí, ¿qué me importa todo? Así que durante el fin de semana, por supuesto, se fue a Miami, estuvo en el jacuzzi. Claro. Se fue, por supuesto, anduvo de compras en los shopping y se olvidó de todo. Así que hoy vuelve a escuchar Ruta Alternativa y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para eso le trajimos, por supuesto, un clipcito para que escuche, bueno, las diferentes voces que predominaron en los medios masivos comerciales y estatales, en las que, por supuesto, lideró el ranking el préstamo del fondo, naturalmente. Claro. Aunque aparece, por supuesto, la voz de Lionel Messi. Ajá. También lo vamos a escuchar a propósito del Mundial y algunas otras perlitas que comparto con ustedes en este clip del fin de semana. El mundo del espectáculo presenta... El periodismo no se vende, ni se alquila, ni la dignidad ni la libertad tiene precio. Y vaya mi repudio a los alcahuetes de Estado que mancillan nuestro hermoso oficio. Yo he tenido siempre una excelente relación con Macri. Hay buenas noticias para mercados internacionales, por ejemplo. A partir de, se supone, del día de hoy, el dólar es libre. Si llegás al Fondo Monetario es porque muchas cosas se hicieron mal. El partido que tiene Israel había sido un pedido de Trump a Macri. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. La lente que todo lo mira ya no hace foco y siga el baile. Finalmente llegó el acuerdo con el Fondo Monetario. Los tipos prestan 50 mil millones de dólares para que el gobierno pueda llegar a las elecciones. Lo que falta definir es por dónde se va a recortar. Y el primer desembolso del crédito se va a hacer el 20 de junio, Día de la Bandera. Se ve que se le escapó a Durán Barba. Es como que el Día del Niño aprueben la despenalización del aborto. Pero bueno. La codicia del glamour y el glamour de la codicia. Estamos con el economista decano de la Universidad de La Ditela, Levi Yayate. Buenas noches, ¿cómo andás? Desde el punto de vista de calmar el estrés financiero, yo creo que es una buena noticia. Parece que la suma sorprende positivamente y eso se debería ver sobre todo en una caída del riesgo país argentino. La pregunta que se hace todo el mundo con cierto sentido común, ¿eh? Si le sacás la carga ideológica. ¿Es una buena o mala noticia el acuerdo con el Fondo Internacional? El haber tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional para mí es una evidencia de que en el medio de la corrida cambiaria estábamos a punto de caer en una crisis gravísima. Si vos lo mirás desde esa perspectiva, el precipicio estaba ahí. Mirar hacia abajo el precipicio, anticipar el vértigo de la caída, no es una sensación agradable, ni una excelente noticia. Pero haber conseguido un préstamo de 50 mil millones de dólares, el más importante de la historia de la Argentina con el fondo, sin ninguna duda, y con una cláusula que pueda atenuar el impacto social, sí que es una buena noticia. Como figura de lo que se viene a partir de ahora. Es como si estuviéramos internados y ahora la comida es pechuguita con puré de manzana. Y si se pone un poco más complicada la cosa, solamente una manzanita asada. Hasta que aclare. Y si se pone un poquito más complicado, directamente vamos al enema. Estamos hablando con el intendente de Vicente López, Jorge Macri. Cada intendente tiene la posibilidad de rascar un poquito la lata. El Fondo Monetario no es malo per se. Yo creo que esto es una gran oportunidad para que el país tenga certidumbre. Conversa con nosotros el ministro de Industria de la Nación, el doctor Luis Miguel Echeverri. Luis Miguel. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, poniendo énfasis en que no sufran los más desprotegidos, los pobres que hay todavía en nuestro país, que el país siga creciendo y ir a una situación de normalidad. Es una tarea de todos los argentinos para volver a ser un país normal. Cuatro entidades del campo, ni bien asumir, junto con ACREA, APRESI y la Asociación de Semilleros Argentinos, presentaron un acuerdo por escrito que ellos habían trabajado durante un año y pico. Ojalá que en el Congreso se puedan conseguir los consensos para poder tener una ley de semillas, que lo que sí estamos convencidos es que es muy necesaria. Hay algo que vos querías decir. ¿Por qué laburaste en TN? Porque yo empecé a trabajar, tuve casi 25 años en Canal 13. ¿Volverías hoy? Hoy no creo, pero yo no me cierro, ¿eh? Yo me fui muy bien, en los mejores términos. He visto por toda parte del mundo la gana de la gente que también sea un mundial bueno para mí, que se nos dé de verme campeón, la verdad que eso es impresionante. Al final es un juego, ¿no? Todos queremos ganar y todos queremos ser campeones y ser los mejores, pero a veces no se puede. Eso es todo, amigos. Esto es todo, es mucho, ¿eh? Sí, tuve ahí una suerte de pozo, Pablo, sí. Porque me quedé un ratito estacionado en La Nata en caída libre. Sí. Es tremendo lo que dijo, la verdad, me parece que, claro, va hacia lo pornofónico o pornográfico, entonces cada vez necesita exagerarlo más, ¿no? Como sí, pasa con el Checopar también. ¿Por qué uno llega a este nivel de sí. exaltación a esta hora de la mañana y qué quiere? Y sí. No, no, claro, pero... Es imposible, fíjese. Escúcheme. Uno va recopilando un poquito estas cosas que se van escuchando la noche anterior, durante el fin de semana, y bueno, aparecen estas cosas que, por supuesto, a uno le van subiendo un poquito la temperatura, ¿no? Claro, porque aparte sintetizó en una frase... mínima, sí. Prácticamente lo que él piensa, su profundo pensamiento sobre el aborto, ¿no? Sí. A propósito de eso, ahora tenemos algún traxito, le voy a compartir un traxito. Bien. Sobre el tema, pero específicamente quería destacar dos o tres cuestiones. Primero, habla del gato silvestre, ahí sí, lo tenía, sí, ¿eh? Sí. En cualquier momento vuelve a TN. Bueno, por algo es un gato, por algo deja es un gato. Deja la puerta abierta, usted sabe cómo es esto. Y los gatitos caen siempre parados, fíjese, si no, pruebe. Y por otro lado, bueno, es importante destacar, ¿se acuerda que uno de los argumentos del gobierno era que había llegado para evitar una crisis? Sí. Sí. Bueno, ahora el problema es que menos mal que está este gobierno porque la crisis podría haber sido peor. Ah. Claro. Pero es como que siempre se puede estar un poco más abajo, ¿verdad? Sí. Un poco más al fondo. Bueno. Más al fondo, no. Más al fondo. Ya estamos. Bien. En ese sentido, entonces, también es interesante recalcar lo que dijo Luis Miguel Echeverri, el ministro de Industria, sí, de Agroindustria. Ahí lo tenía planteando la necesidad de una ley de semillas, auspiciada, por supuesto, por las grandes semilleras. Claro. Bien. No, le digo porque uno cuando habla del campo, ¿de qué hablamos cuando hablamos del campo? Y hablamos de eso. A CREA, a PRESID, junto con las cuatro entidades del campo. Le digo, está para jugarse un picadito con ellos, ¿eh? Sí, claro. Están todos. Les hace un mano a mano, bueno, en fin. Uh-huh. Me parece que salimos perdiendo todo. Bueno, vamos un poquito con lectura de tapas del día, ¿le parece? Vamos. Bueno, tapa de Clarín. Quieren tomar colegios secundarios en apoyo a la ley de aborto. ¿La tapa de Clarín? Sí. Ajá. Polémica iniciativa de la izquierda y el kirchnerismo. Tema del día, así que hoy a la noche lo tiene seguro lo de Fantino o lo de Majul, ¿eh? Claro. Bueno, por supuesto, ni hablar Feynman, bueno, a la tarde. Uh-huh. Guiño del gobierno a la CGT, devuelven fondos de obras sociales, ¿eh? Ajá. Y el cronista comercial dice, advierte la CGT que lanzará un paro a fin de junio si no recibe nuevas respuestas. Pero, bueno, discúlpeme, yo insisto con esta pregunta porque usted tiene que saberlo. Yo se lo conmino a que lo sepa. ¿No era que paraba la CGT si vetaban la norma esta? No. De la ley, la CGT paraba si no se retrotraían. Primero las tarifas, ¿se acuerda? Sí, eso. Y antes teníamos también, el año pasado... Ah, esa ya me había olvidado. El año pasado también. Claro. Pero no, si no sale tal ley... paramos. Claro, bueno. No, esto no estaría ocurriendo, ¿eh? No. Por ahí está apareciendo en Finlandia, por ahí, bueno, tengo que cambiar de medios, ¿eh? Le cuento que le están moviendo las bases, ¿eh? Sí, le están moviendo las bases, por lo menos es lo que va llegando, ¿eh? Sí, bueno, bien, dice el gobernador de Río Negro, Beretilnek, dice, espero que Macri encare con seriedad la inflación. ¿Cuándo arrancó el presidente? Hace 5 o 10 minutos, digamos. Y hay que darle, bueno, tiempo. No estaría funcionando tampoco. Bueno, en fin, no, le voy diciendo como para que vayamos tomando nota. Sí. Y en el Mundial de la Productividad arrasa Islandia y Argentina no pasa de ronda. Así que la reforma laboral viene cabalgando. Bien, recomiendo en la política online, ustedes pueden entrar y ver en los videitos de YouTube, hay un videito muy impresionante en José C. Paz, la feria de trueque, maravillosa, y el tapa de crónica lo retoman, que Lanús, el trueque, es una de las caras de la crisis. Atenti, porque si hay una buena manera de combatir al fondo... es, bueno, quitando esta cuestión del dinero del medio, ¿verdad? Sí, claro. Podría ser una opción, ¿qué le parece? Sí. Digo, siempre nos piden opciones. Es una reedición, ¿no? Sí, claro. Cuando claro, nos quedamos... Bueno, a veces se encuentran, los de abajo encontramos opciones interesantes, ¿no? Claro. Sí, recordemos que se dio en un momento en el cual nos quedábamos sin moneda y aparecieron las cuasimonedas. Exactamente. Claro. Bueno, ahí tiene como el Estado produce sus elementos de violencia. Bueno, nosotros podemos encontrar algunas soluciones a esos problemas. Exactamente. Bien, se mete nuevamente la política en la selección argentina porque para Diario Popular... con el ingreso de Enzo Pérez a la selección, dada la lesión de Lanzini, titula su propia perestroika. Bueno, le digo también para que vaya llevando, que la política nunca se deja en estos casos. Bueno, Y Tapa de la Nación, por supuesto, dice: las marchas pro vida recorrieron el interior. Y si usted entra en Telam, en este momento aparece la fotito de Gabriela Michetti. Claro. Así que, por supuesto, traje para compartirle un track de ayer, de la noche, con Luisito Majul. Escúchela. Yo reconozco el problema, pero no reconozco, no acepto que la solución sea contraponer el hecho de coartar otra vida. Y es una postura que tengo desde lo que yo llamo un humanismo recalcitrante. No tiene nada que ver con religión. El primer derecho es el derecho a la vida. ¿No es una decisión individual de cada mujer eso? No, digamos, es decidir sobre otra vida, no es sobre tu cuerpo. O sea, lo que a mí me parece... Es sobre tu cuerpo, hay dos vidas. No, vos lo tenés adentro de tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. Bueno. Me exime cualquier comentario. Sí, es muy totalmente difícil. No vale la pena, que la verdad que en mi estado no voy a decirle nada a esta mujer. Bien, tengan cuidado con la peste amarilla, ¿eh? No, ajá. No. Bien, le mando un abrazo. Un abrazo, Pablo. Chao. Y el primer desembolso del crédito se va a hacer el 20 de junio, Día de la Bandera. Se ve que se le escapó a Durán Barba. Es como que el Día del Niño aprueben la despenalización del aborto. ¡No, God! No, God, please, no, no, no, no. Me parece que vamos a terminar la nota acá porque estás quedando muy mal. Así que mejor la vamos a terminar acá para cuidarte. Es una barbaridad lo que estás diciendo, te agradezco mucho. Fuera o más allá, Eruca, Sativa. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno,

algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por la Colectiva, los miércoles de 19 a 20. Bueno, arrancó. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. No suena peor. ¿Escuchando la colectiva? La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando la colectiva. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Puntualidad, 9 de la mañana acá en Ruta Alternativa, 13 grados seguimos. Yo no entiendo, bueno, si se nubló, acá está muy gris, ahora tenemos 8 kilómetros de visibilidad, la humedad sigue igual, 88%, así que bueno, no es día para lavar ropa. No, no, mucha no. Humedad, y se, por lo que dicen, hoy va a llover. Exactamente, falta ropa para que te conmine a comunicarte con nosotros, así que lo voy a hacer yo. Comunicate bueno. Con nosotros al 15-49. Ahí está borroso. 49, sígame, por favor. Sí. 15-49-47-98-46. Pero eso si quieren sí. Lo llamamos a Ro, ¿eh? También la podemos llamar, ¿por qué no? ¿Cómo no? Yo le puedo decir a Ro que, bueno, ella lo sabe bien, seguramente porque habrá estado preparada para hoy. En los trenes sabemos que el San Martín llega solamente hasta Villa del Parque. Hay un lío tremendo con los ómnibus, ¿viste? Nosotros vivimos cerca de esa zona. Sí, y claro. Aparecen colectivos y vos decís, ¿dónde salió este colectivo? Bueno, sí, aparte las colas. Las que colas que hay son impresionantes. Tremenda. El Belgrano Norte todavía tiene algunas inconvenientes por los famosos plataformas que se instalaron, esas de maderita que se hundieron. Ajá. Los andenes provisorios. Los andenes todavía están con los andenes provisorios. Sí, bueno. Sí. Los subtes están todos con normalidad, ¿eh? Sí, exactamente. Uh-huh. Hablábamos de en las noticias iniciales del lado de acá. Allá por las 8:15 de la mañana, sí. Mencionábamos esto, ¿no? De que había militares con ropa de fajina. De fajina, una sí. Cosa que hasta ahora nadie tiene una respuesta, ¿no? Mm. Porque ha sido muy llamativo ver, aparte no era uno o dos, eran... Como era si estuvieran haciendo turismo. Les faltaba sacarse una selfie, nada una más. Una selfie, sí. En el Banco Nación, entre el Banco Nación, caminando frente a la Casa de Gobierno. Mm. Militares de Estados Unidos y de Israel con sus correspondientes ropas de fajina. Sí, se dudaba, ¿no? Al principio, bien como lo dijimos. Y porque parecía que podía ser una cosa, ¿viste? Una de estas fotos armaditas, ¿no? Como sí, pero no, no fue así, ¿eh? No fue así, absolutamente no. Bueno. Estas son un poco para nosotros. Claro, que también se los vio en Zárate, a 80 kilómetros. Ah, o sea ¿sí? Que no ha sido solo acá, en la Casa Rosada, en los alrededores de la Casa Rosada, sí. Sino que se los vio también allí. Y además un camión. Sí. O sea que hasta se trajeron el camión para poder trasladarse, ¿no? Sí. El camión con toda la parafernalia correspondiente de las fuerzas de los marines de Estados Unidos. Ahí había, cuando lo vimos, dijimos, esta no es real, porque había una con armas, ¿no? Y no pueden traer armas. No, por lo menos fue lo que dijeron en su momento, que iban a implementar para el G20 el mismo protocolo que se había usado para la reunión de la Organización Mundial del Comercio el año pasado y que ya se había usado antes en otras ocasiones, ¿no? Sí. Un decomiso total de las armas de estos individuos cuando ingresan. Sobre todo pensando en las fuerzas de seguridad que van a ingresar claro. Por allá por diciembre, perdón, cuando comience la reunión de los monstruos del G20, ¿no? Que seguramente esto es la preparación, o sea que estamos... Sí, no, estamos en varias reuniones, exactamente. Sí, hay varias reuniones que se van realizando y seguramente, viste, esto va a ir, cada vez lo vamos a ver más. Va a ser parte de nuestros paseos por la Plaza de Mayo, seguramente cada vez habrá más para ver de estas fuerzas militares que han venido al país. Sí, si son globos de ensayo o no, no lo sabemos, pero bueno. Exacto. Lo otro que también tengo y que también lo hemos tocado muchísimas veces, y está el tema de la basura. El tema de la basura y se han filtrado algunos documentos sobre intentos de influenciar a especialistas y periodistas y manipular la información y la gestión de la Reta. Fue denunciada penalmente por abuso de autoridad, violación de los derechos de funcionario público y merización de caudales en este tema de la incineración. Evidentemente acá hay un negociado mucho más grande, porque no nos olvidemos, lo hablamos muchísimas veces, con el tema de la basura. No hace tanto que apareció el tema de la basura cero, no están los plazos, lo dijimos varias veces, todavía cumplidos, sino que es para el 2020, y aparte del 2020 también, acá en este país muchas veces las cosas no se cierran en tiempo y forma, o sea que sacar todo lo que es la recolección de basura, el reciclado y lo que ha significado, no solo para no tirarle a los vecinos, que es a la provincia, todo lo que tiramos desde la capital, sino que lo que significa el trabajo de los recuperadores urbanos, los cartoneros, sí. Ese laburo, bueno, esto se va a eliminar, los centros que nunca se realizaron, que nunca se llegaron a cumplir todos, se empezaron a hacerse, y ahora los sacamos del camino. O sea, entonces hay una investigación muy grande y una denuncia, porque siguen siendo un escándalo, esto que desató el mes atrás cuando muchas organizaciones ambientales y recicladores dieron a conocer el archivo filtrado del gobierno porteño, que demostraba distintas estrategias de manipulación de información para decir que esto era lo mejor que nos podía pasar en la ciudad de Buenos Aires, que volvieran las incineraciones, cuando sabemos que esto contamina y cuando saca trabajo y no estamos con el reciclado, ¿no? Así es. Qué refrío tenés, ¿eh? ¿Quién dice? Yo no, jamás, nunca. ¿Por qué me difaman? En tu mirada, Mustafunk. Hoy en tu mirada vi lo que siempre llena mi alma. Ese haz de luz divino reflejado en tus ojos. Siento el calor, será una ilusión. Lo que siempre empata es una pena que esta prenda no podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre empata, es una pena que esta prenda no podamos arreglar lo nuestro. Y si alguna vez sentiste tu piel cargada con tu propio frío, te sentís feliz y deseas vivir en ese amor fino, te acercas a mí con un tono distante. La sensación de tu calor abrigando la espalda. Y sale el sol, sale el sol, sale el sol. En tu mirada ve que siempre empata, es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre empata, es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro.

Nos encontrás en el 4947-9846. Mandanos tu mensaje de voz, tu WhatsApp, como quieras, ¿eh? Nos estás escuchando acá en el 102.5, en los alrededores del Parque Centenario. Bien, aquí nos ha mandado Pablo alguna ampliación sobre esto de los bitrenes, ¿no? Es decir, que tiene que ver, claro, está con la nueva ruta para la soja. Y sí, efectivamente, está todo vinculado, ¿no? A aumentar la productividad de estas empresas, de las que también en algún momento de hoy hemos estado hablando, ¿verdad? Esto lo señalaba Guillermo Dietrich. Específicamente, ¿no? Es decir, que va la incorporación de los bitrenes y las nuevas configuraciones vienen a dar respuesta a demandas históricas del sector productivo para bajar los costos logísticos. Es también un salto de calidad para los camioneros, que además van a tener más trabajo porque al reducir costos aumentan la productividad. Bueno, en fin, esto lo decía Guillermo Díaz. Exacto. Bueno, sí. Estamos. Ya estamos comunicados. Sí, perfecto. Sí, ya estamos. Muy bien, muy bien. Y bueno, como bien veníamos hablando y estuvimos hablando todo este tiempo, estuvimos hablando de la legalización y despenalización del aborto. Siempre esta relación del aborto, los que están a favor, los que están en contra, esas posiciones marcadas, por un lado, los que están a favor y pueden ser de religioso, no religioso, puede ser feminista, no feminista, pero hay una cantidad de posiciones tomadas en este momento. Y hoy nos estamos comunicando con Jenny Durán, que es feminista e integrante del colectivo Católicas por el Derecho a Decidir. Ella es licenciada en comunicación. Y plantear que el catolicismo no tiene contradicciones contra la legalización del aborto, ¿es así? Buenos días, Jenny Durán. Hola, sí, buenos días, Graciela, buenos días a la audiencia. Buen día. La Iglesia Católica no es una iglesia monolítica, digamos, no hay un solo, no hay un solo discurso sobre qué es tener fe, practicar la fe y defender los derechos de las mujeres, no hay una sola mirada sobre eso. Ajá. Nosotras consideramos que las mujeres católicas abortan, las musulmanas, las judías, las evangélicas, se realizan la práctica del aborto, pero en absoluta clandestinidad, y justamente por lo que está bregando hoy el movimiento de mujeres, del cual Católicas es parte, como es parte también de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, nosotras sabemos que es una demanda y que es un derecho de las mujeres que el Estado argentino tiene que oír. Uh-huh. Así que bueno, en función de eso, nuestra línea es acompañar, es entender, es justamente profesar una fe que ampare, que abrace a las mujeres que se encuentran en muchas situaciones de clandestinidad y de injusticia, porque justamente la salud pública aún no ha tenido respuestas con respecto a eso. Uh-huh. Nosotros hace ya varios años que venimos de tanto en tanto entrevistando a algunas de las integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Desde cuándo desde cuándo están ustedes dentro de la campaña? Bueno, estamos desde el surgimiento de la campaña. Por ser parte de Católicas, nace en Argentina en 1993 y desde los encuentros de mujeres, desde el inicio de la campaña, que presenta su primer proyecto en el 2006, está acompañando este reclamo, así que más o menos desde siempre. Claro, desde siempre. Claro, perfecto. Ustedes hacen dentro de su página, tienen una cantidad de distintos artículos, libros incluido con respecto a al tema del aborto, las peripecias en la lucha para el derecho al aborto. ¿Qué importancia tiene, ¿no?, la educación sexual, la educación para empezar a entender? Y ¿por qué no se incluye en el ESI? ¿Se incluye porque hay un acuerdo eclesiástico? ¿Porque se cree que puede implementar cuestiones de las cuales no están de acuerdo religiosamente? Sí. La educación argentina independientemente del acceso que tenga, porque bueno, la educación argentina está en todo el territorio nacional, es pública, laica. Independientemente de eso, sabemos que Jenny, estás, Jenny, estás caminando porque se corta un poquito. ¿Estás caminando? Corro un poquito. Sí. Caminando, y además, solo porque hay muchos puntos. Y justamente lo que tiene que ver con la educación sexual integral es justamente que está pegada a un sistema o a una línea pedagógica, una línea que para nosotras, y además porque justamente estamos bajo un no tiene en cuenta a las mujeres y tampoco tiene en cuenta a la autonomía tanto de las niñas, niños y de las y los adolescentes, y en muchos casos también hay como un silencio por parte de las y los docentes en función a que existe la idea de que se amonestaría pensar en una educación sexual integral pensada en el goce y pensada la sexualidad como algo placentero para las personas. Entonces, bueno, en ese sentido, no solamente es una cuestión de dogma, a lo mejor religioso, sino también como parte de una autocensura que me parece que el movimiento de mujeres ha dado cuenta de que esto se termine, ¿no? Y que la educación sexual integral sea en todo el territorio, independientemente de los dogmas religiosos, justamente para construir, preservar la autonomía de las personas y el derecho sobre cuerpos libres, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Tratamos de no interrumpirte porque por momentos se ensucia la comunicación y es una pena. ¿Cómo ves el panorama con los que, bueno, ahora se llaman diputados indecisos? Claro, sí. Está complicada la comunicación. Sí. No sé si vamos a cortar un minuto y te volvemos a llamar instantáneamente, ¿puede ser, Jenny? Sí, a ver si logramos comunicarnos mejor, bárbaro. Bueno, cortamos un segundito, estamos conversando con Jenny Durán, que es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, con una, digamos, un excelente panorama, ¿no? Un completo panorama, desde cuándo, cómo han participado, y dejando una muestra, una vez más, muy clara de que la discusión, básicamente, sobre la legalización del aborto, atraviesa transversalmente a toda la sociedad, no solo políticamente, atraviesa a la sociedad en forma transversal, porque tenemos militantes de los distintos partidos o integrantes de las distintas fuerzas. Allí tenemos a Michetti, por ejemplo, hablando en contra del aborto, pero también tenemos a Whisky presentando su propia ley que despenaliza y legaliza, perdón, el aborto. Tenemos también dentro del Frente para la Victoria distintas posiciones, así que bueno, ahí retomamos con Jenny Durán para continuar con la mirada desde las católicas específicamente, y te estábamos preguntando cómo es el panorama con los diputados llamados indecisos. No sé si serán tan indecisos, pero bueno, ¿cómo ves el panorama a horas prácticamente de que vaya esto al recinto para... Sí, hola, estamos ahí también expectantes, ¿no?, de todo lo que pueda pasar. Sabemos que nosotros está todo como se dice, cabeza a cabeza. Está pareja la votación, como vos decías, con respecto a cosas que no sean tan indecisos, pero nosotras sabemos bien que hay un montón de personas que aún no han dicho voto, no sé si por qué, o por una cuestión de resguardar. Bueno, no, definitivamente nos resulta imposible comunicarnos. Se corta, Jenny, muchísimo, no te estamos escuchando. Estamos tratando estamos un poco adivinando lo que nos decís. Bueno, la seguimos en otro momento, no sé si nos estás escuchando. Te agradecemos mucho, tu tiempo esta mañana. No, no nos escuchó. No, ya directamente no nos escuchó. Ya no nos escuchó. Bueno. Qué lástima. Nosotros bueno. Hablábamos inclusive de todo lo que han trabajado también. Exacto. Las católicas por el derecho a decidir. Uh-huh. Tienen un decálogo para el correcto tratamiento del periodístico del derecho al aborto, o sea, cómo se tendría que tratar con estas que son las situaciones que muchas veces vemos, cómo lo tratan desde el periodismo, lo que falta. Quieren y ponen hincapié en que el aborto libre y gratuito es la plataforma de lucha, que esta demanda es simplemente una exigencia elemental que tendría que cumplirse, y que si no se lo toma en cuenta, el combate político no puede avanzar, no puede comenzar en este momento. Uh-huh. Como te decía, también tienen el otro libro, que es Las peripecias en la lucha por el derecho al aborto, donde ahí se ha hecho toda una investigación, y donde justamente Jenny Durán tiene una parte de su explicación con respecto al tema, y las católicas por el derecho a decidir fueron varias las que presentaron desde distintos órdenes para presentarse. Hay abogadas que se han presentado en estas audiencias, psicólogas, licenciadas en comunicación y médicas inclusive, donde han puesto su punto de vista. Bueno, es una lástima que se nos haya cortado, pero digo sí, que igual si quieren tener una imagen, también está la página de A Católicas por el Derecho a Decidir, donde van a encontrar todas estas publicaciones, más todas las presentaciones en el Congreso de estas Católicas por el Derecho a Decidir. Perfecto, muy bien. Sí. Sí. Esto es Jenny Saraeve. Que se grabe, Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, ya no hay nada que hablar. Jenny, esto va a explotar. Te lo digo del derecho y del revés. Saraeve, lo que ves acá con una nueva vista. No más de artista, de un lado para el otro yo me muevo y te digo no hay derroche, solo deja que te abroche este ritmo porque vengo como coche, pum, choco, hay 8 muertos en Corrientes, esta es la noticia, eso me deprime, eso me asfixia, pero esto está vivo respirando y latiendo, ahora sentilo, el que no mama muere y no llora si se aborta, sas yo, comete esta torta negativa, soy más pan que tu amiga, soy más que tu enemiga, miro lo que digo, vos decime lo que ves, Jenny, vos tenés que bailar, Jenny, ya no hay nada que hablar, queda chica la salida, no quiero escuchar gritar, Jenny, no hay nada que hablar, Jenny, vos tenés que bailar, Jenny, esto va a explotar, queda chica la salida, no quiero escuchar gritar, esta vez me baso en el libre estilo, este el micrófono en no sigo, sabes, me pasan dos cosas a la vez, no me importa nada por un lado y por otro me importa todo, por eso lloro, imploro, que no venga aquel mal tiempo, que el dolor no toque nuestro cuerpo y que por favor consigamos un buen trabajo, eso me bajo, yo decido, aunque me cueste decidir, he sido el día que decidí decir que debería ser más agradecido, amigo, he dicho que, Jenny, vos tenés que bailar, Jenny, ya no hay nada que hablar, Jenny, esto va a explotar, queda chica la salida, no quiero escuchar gritar, Jenny, no hay nada que hablar, Jenny, vos tenés que bailar, Jenny, esto va a explotar, queda chica la salida, no quiero escuchar gritar, Jenny, vos tenés que bailar. ¿Qué más? A ver. Pues, Ruta alternativa. No, espera. No se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. ¿Cómo se fue el programa? ¿Cómo se fue el programa? Ahí tuvimos complicaciones, pero bueno, el programa también igual voló. Seguimos con la misma temperatura. Nos prometieron que iba a subir, pero seguramente va a ser más a la tardecita. Sigue los 13 grados ahí clavaditos en este martes. Bien. Bueno, el otro tema excluyente es el lunes. Sí, hoy es lunes. Yo encima le digo bien. El otro tema excluyente de esta semana es el de los paros, ¿no? Es decir, las cúpulas que están allí, que sí que no, deshojando margaritas, como se decía. Y que las bases ya han avisado, sobre todo en la CGT, que si no se va al paro, se puede llegar a ir al paro igual. Aún sin la decisión de las cúpulas. Por lo pronto, Camioneros prácticamente ya ha dado el sí para el paro del 14. Y nos llegó también la decisión paro docente de 24 horas de UTCTERA, acá en Capital, 14 de junio, ni Fondo Monetario Internacional ni Tarifazo. La dignidad no se negocia, dice el flyer que nos llega de UT, reapertura de paritarias en la ciudad, no al ajuste con la comida de nuestros chicos, y retiro del proyecto de Unicaba, aumento del presupuesto educativo para la ciudad de Buenos Aires. Estas son las consignas para el paro del 14 de junio en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en la seccional del área. Ahí ya apareció un audio, pero no sé. No, es mío. Perdón. Yo lo miraba. No, perdón. Bueno, con respecto a las tapas, hemos hecho un pequeño repaso de las tapas, pero tan prolijo, tan eficaz el trabajo de Pablo, que prácticamente no hay nada nuevo hasta el momento, desde la primera intervención que tuvimos allá pasadita a las 8:30 de la mañana. Solo si queremos hablar del Mundial, que hay mucho. Bueno, el Mundial es lo que va llenando efectivamente tanto las tapas que hemos mirado últimos minutos de Clarín, La Nación, Crónica y el antilegalización del aborto Perfil, que me dio esa sensación de que el perfil de Perfil es antilegalización del aborto. Y también que comienza el juicio por José López. Por los bolsos con 9 millones de efectivamente, dólares. Eso vuelve el show de los bolsos, vuelve el show de los bolsos que ha dado pingüe beneficios a los medios masivos, indudablemente. Bueno, vamos con este juicio que también comienza un juicio el día jueves 14 de junio y se dictará la sentencia para Fernández. ¿Quién es este Fernández del que estamos hablando? El asesino de Lulú. Lulú era la nena de 2 años de Yanina González, que fue asesinada en febrero de 2013 por este individuo Fernández, que en ese momento era la pareja de Yanina González. Yanina González, por este hecho, cometido por Alejandro Javier Fernández, estuvo detenida y fue llevada a juicio por una fiscal de género llamada Carolina Carballido Calatayud, que es la titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, y la acusó de mala madre. La acusó y la detuvo. Obviamente, el juicio que terminó en marzo de 2015, Yanina quedó completamente absuelta del hecho, porque ella fue a su vez víctima de este individuo, de Fernández. Y no obstante, estuvo detenida durante todo el proceso. Cosa que no ha sucedido con Fernández. Alejandro Fernández no ha sido detenido, ha enfrentado este juicio que termina el jueves sin haber sido detenido y está acusado. Ahora sí, por la fiscal, por la misma, Carballido Calatayud, está acusado de homicidio simple, pasó de homicidio simple a femicidio vinculado, y abriendo la posibilidad de un fallo histórico para la lucha feminista que podría sentar jurisprudencia, en este caso para otras mujeres en la misma situación que Janina y su pequeña hija Lulú. Bueno, estaremos allí pendientes, seguramente volveremos a retomaremos este tema en la semana antes de que se produzca la sentencia, y estaremos también atentos al momento de la sentencia. Bueno, yo sé que Rono vino, sé que nos está escuchando. Ajá. Así que yo quiero darle, esto es un desafío, ¿no? A ver si ella me puede contestar esto, porque en China. Hablo de China, Quan Chan Kei Li Kim, como decimos siempre, no tengo nombres muy raros, tal vez lo encuentre alguno, pero en fin. El servicio de delivery, el EMI, utilizará drones para entregar los pedidos de comida en un sector industrial de Shanghái. Shanghái. Con drones. Una modalidad que permite acelerar el envío y reducir costos. Las entregas de pedido por drones se encuentran en una etapa de prueba en diversas partes del mundo, no es que solamente de China. Ajá. Ya lo probó Rusia en el 2014, entrega de pizzas, pero no logró, no lo pudo hacer. Y a fines de... Con la mozzarella, no, disculpe. Me imagino la pizza en un dron y la mozzarella corriendo según el movimiento del dron de un lado al otro, sí, de la pizza, contaminándose con la caja de cartón. Una porquería lo que me imagino, yo por lo menos. Claro, ¿no? Mientras que Amazon logró realizar una demostración a fines del 2016 con un envío de pedido a una localidad inglesa. Sin embargo, China, una compañía de delivery de comida, logró una aprobación gubernamental. Así de una lo lograron, China se puede todo. Claro. En el gigante asiático, y comenzó a operar en Shanghái. Es una plataforma de entrega de comidas que forma parte de una comida en una parte industrial. No es que te lleva a tu casa, pero en una parte industrial donde se trabaja mucho, cosa que los chinos, viste, gusta que la gente no pare, no pierda tiempo, duerma en cubículos y todo lo demás. Dijo, no, acá pongo, en varios lugares pongo puestitos, vos me haces el pedido y yo te llevo la comida con un dron. Nada de pérdida de tiempo. Claro. Así que bueno, esta tiene un funcionamiento de 17 rutas dentro de Shanghái, donde te entrega la comida y no tarda, vos haces tu pedido y no tarda más de 20 minutos de recibirlo a través de tu smartphone. Usted que sabe tanto de China, no ha cambiado de nombre, ¿no? Sigue siendo la República Popular China. Por el momento sí. Ajá. Chinatown, Chinguitán. ¿Qué hacemos? ¿Lo que pasó? Vamos con lo que pasó, que me encanta. Ahí, ¿qué pasó en este programa? A ver. Sí, y aparecen colectivos y vos decís, ¿dónde salió este colectivo? No solo el tema que perdió dimensión de lo que significaba en los grandes medios, lo de la garganta poderosa fue prácticamente ninguneado, ignorado, como fue en su momento la negación de los datos de Corretti. Pero una de las cosas fundamentales no es solamente la gran movilización que la garganta organizó y la movida que se organizó detrás del tema de los prefectos y la represión que ejercieron, sino es el juicio en sí mismo por el cual están juzgados los prefectos torturadores y asesinos de gatillo fácil, que dio motivo y dio origen a esa represión. El juicio en sí mismo, la gran movilización que se hizo en repudio a la represión que ejercieron esa noche contra los tres compañeros de la garganta, sino también que el responsable del área misteriosamente pasa a ser nuevamente Gustavo Nosetti. Pablo Nosetti, perdón. Sí, sí. El mismo involucrado en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Lo que pasa con las que están en contra es que los razonamientos y los argumentos quedaron muy básicos. Y quedó muy muy corto y no se profundizó. No sé si a ustedes les pasa algo similar. Sí, claro, totalmente. Es como que casi todo estamos hablando de lo mismo, es una postura y no tiene nada que ver con todo lo que se fue fundamentando para la legalización del aborto, ¿no? A los que están a favor. Por eso decimos que forma parte de una política sistemática. Que es que esta persona, que en cualquier otra situación debería estar además procesada, imputada por la responsabilidad política que tiene en la desaparición forzada seguida de muerte de un ciudadano argentino, termina siendo también, a pocos meses después de semejante crimen, termina siendo después el responsable de otra situación de similares características, ¿no? que es muy interesante, de si se legaliza el aborto, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser farmacológico? Fenómeno. Sí. Ese fármaco que hoy en día es tan caro, ¿lo va a poder producir el Estado Nacional y así? Bueno, y ese es un debate muy, muy interesante para dar en este marco, porque es cómo se puede hacer una política pública de manera certera y correcta. Y es una postura que tengo desde lo que yo llamo un humanismo recalcitrante, no tiene nada que ver con religión. El primer derecho es el derecho a la vida. Porque esto me parece un punto interesante, porque si no se plantea que el embarazo es lo saludable y el aborto es lo patológico. Claro. Y es una falsa dicotomía, la realidad es que un aborto bien controlado va a ser mucho mejor que un embarazo mal controlado. Ahí había, cuando lo vimos, dijimos, esta no es real. Porque había una con armas, ¿no? Y no pueden traer armas. Maten, que van a tener toda la protección. Ese es el discurso hacia las propias fuerzas, ¿no? Bien. El Poder Judicial cumple al pie de la letra. Sí, y entonces, claro, quizás sacarle el tabú a esos puntos donde se ponen, donde no se quiere discutir, pero porque son temas que realmente lo merece. En este caso, lo que es la salud y lo que es la enfermedad. En este punto es muy delgada la línea. Así es, bueno, aquí estaba este hilo rojo, este resumen de lo que hemos, lo que ha pasado esta mañana por esta ruta alternativa. Nos quedan un par de minutitos, sí, nada más. Quiero decirles que ya se está preparando para el miércoles 13 de junio desde las 12, frente al Congreso. Ajá. Festival y vigilia. Desde el mediodía. Desde el mediodía, el derecho al aborto será ley, habrá bandas en vivo, talleres, charlas, feria feminista, transmisión de la sesión, todos los que estén ahí, en el día de la votación en la Cámara de Diputados de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ¿eh? Así que bueno, son muchas, acá hay otras que me invitan a un verde de arco iris, un verde de arco iris de verdes, todos de verdes, así que bueno, hay un montón, junio es tierra violeta, en fin, todo esto es porque el miércoles, a partir del mediodía, a las 11, se prevé el comienzo de esta sesión en la Cámara, donde va a entrar un proyecto que mañana, como bien lo dijimos, será la última reunión dentro de la comisión. La comisión que está generando esta ley, con esas modificaciones, o no sé, hasta que no la muestra no sabemos con qué va a salir. Y bueno, el miércoles comienza el debate, que seguramente a primeras horas, según dicen, del jueves estará la decisión. Muy bien, bueno, me voy, me acaban de avisar, no pensábamos que iba a ser tan rápido, una napo en dron. En dron nos así mandaron, que vamos a recibir. Saludamos también a Roque, ahí está escuchándonos, y a todos los que nos escucharon en el día de hoy, che. Bueno, será hasta mañana, hasta en otra mañana. Ruta alternativa, chao. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.